Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Mi abrazo para todos quienes están ya compartiendo con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de este programa maravilloso en el que compartimos nosotros la música de todos los tiempos, rindiendo homenaje a aquellos que han puesto su huella con la pluma, con los instrumentos musicales, con su voz y quizá también con ese aporte para los arreglos, para la dirección, todos quienes son parte de un equipo para hacer posible que la música, esas melodías, lleguen hasta nuestros oídos y obviamente a sus hogares. Como siempre, hoy estamos ya a la espera de nuestra invitada del día para compartir con ustedes su música y también su trayectoria, y tendremos nuestra conocida reflexión. Pero vamos a iniciar con música, y la canción que escucharemos a continuación es precisamente el pintoresco baile de las cintas, que lo interpreta Ensamble Quito 6 a ritmo de San Juanito. Thank you. continuamos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece mientras se prepara nuestra invitada que ya está lista para llevarles a ustedes esa serenata a través de nuestro segmento El Artista de Hoy? Nos vamos con esa reflexión que le extraemos de La Culpa es de la Rosa de Minga Educativa, que dice lo siguiente. Una lechuza y una tortola se habían hecho buenas amigas. Un día la tortola vio cómo su compañera se preparaba para marcharse, por lo que le preguntó, ¿es que te vas? ¿A dónde? Y ella respondió, muy lejos de aquí. Pero ¿por qué te vas? Preguntó así extrañada la tortola. Porque a la gente de este lugar no le gusta mi gran nido. Se ríen de mí, se burlan y además me humillan, suspiró la lechuza. Después de cavilar unos instantes, dijo la tortola, si puedes cambiar tu gran nido, es buena idea que te marches, aunque a decir verdad, ya no necesitarías hacerlo. Si por el contrario no puedes cambiarlo, ¿qué objeto tiene que te mudes? Allí donde acudas encontrarás también gente a la que no le guste tu graznido y te tratarán igual que aquí. Entonces, ¿qué harás? ¿Volver a huir de nuevo? Ahí está, ya tiene usted su moraleja. Por favor, si tenemos identidad, debemos querernos tal y como somos. Lo que digan los demás no importa. Si de pronto hay por ahí alguien que le gusta, qué sé yo, darse su propio valor, por ahí vamos. Pero, ¿qué pasa si es que usted no acepta a la persona que está a su lado tal y como es? Es la persona igual que usted, le corre sangre de pronto si hablamos de los seres humanos del mismo color. Quizá puede cambiar su tez, de pronto su forma de pensar, pero eso no implica que sea distinta. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar. De pronto usted ya tiene por ahí otra moraleja, la aceptamos también, la tomamos, la recibimos. Porque también hay que recordarles a ustedes de que todo problema tiene solución. ¿Y qué vamos a hacer hoy día? A motivarnos, a elevar nuestra autoestima. Eso es lo que tenemos que hacer cada mañana, porque hay que trabajar durante todo el día, en cualquier espacio donde usted esté, en su casa, en su vehículo, en su tienda, en la radio, como estamos nosotros aquí, en la institución que usted esté. Hay que ponerle simplemente ganas. Y empezamos queriéndonos nosotros mismos para poder querer a los demás. Sea recíproco, los que están solos, el abrazo de ustedes para ustedes y los que están acompañados, múltiples formas de decirle te quiero, te amo y con ese sentimiento que sale de nuestro chungo, de nuestro corazón. Ahí está, claro, ya está siendo recíproco con las personas que comparten con usted, nosotros aquí en cabina también ya lo estamos haciendo y le enviamos un ramillete de rosas para usted, del color que sea que le guste a usted, sus favoritas. Se acerca ya el Día de la Mujer. Y por lo tanto, abrazos para todas y cada una de ustedes y ese reconocimiento por el trabajo cotidiano que realizan. Este programa lo vamos a dedicar para usted, porque aquí hay una hermosa mujer que tiene una hermosa voz y que nos va a decir, pues, todo ese trabajo que ha tenido que hacer para poder llegar donde está. Una mujer muy, pero muy emprendedora. Bueno, yo les voy a acompañar con música. Diego Salazar desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, y que viene una canción aquí donde está Homero, Nelson y los hermanos Castro, y esta lleva por título esta canción, un tema especial que nosotros lo vamos a escuchar. Mi Cholita, para todas ustedes. escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Aplauso de ustedes, recibimos en este escenario al artista de hoy. Se trata de Karina Clavijo, quien nació en Quito y que ella ha mencionado que su corazón también está allá en la ciudad verde, Esmeraldas. Nació un mes de noviembre, su papá es Wilfrido Clavijo y su madre Susana Aguirre. Considera que la música está en todas partes. No hay género, simplemente la posibilidad de poderlos escuchar y de tener diferentes emociones. Para contarnos sobre su trayectoria y sobre esa pasión con la música, vamos a dar la bienvenida a Karina Clavijo. Gracias por estar aquí con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ay, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar compartiendo contigo y con la gente que escucha la radio de la Casa de la Cultura este momento que es muy especial para mí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene varios programas para festejar al Día de la Mujer este 8 de marzo. Hay magia, también hay danza vudú y también hay domingos de casa abierta en la que van a participar varios artistas. Entre ellos está nuestra invitada de hoy, que vamos a conocer pues toda esa época o la trayectoria desde su niñez para que haya podido llegar hasta este sitial y en este escenario nuestro aquí de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sabemos que la pasión por la música empezó desde la niñez, Karina. Claro que sí, mi madre es una cantante increíble, de pasillos principalmente, le encantaba mucho la música ecuatoriana. Y tenía toda esta influencia en mi casa, donde siempre cualquier reunión era amenizada con guitarras. Tenía un tío que era violinista, entonces la música era como algo que era parte de la vida cotidiana. Mi abuela, mientras cocinaba, cantaba y hacía segundas voces, siempre estaba yo rodeada de eso. Y por parte de mi familia de Esmeraldas, mi abuelita en cambio era de las bailadoras esmeraldeñas, ¿no? Que le encantaba el andarele y esas músicas. Y yo crecí escuchando estas dos influencias que para mí fueron algo muy importante. Además, mi mamá tenía toda la necesidad propia de ella, de que yo estudié música, y ella pues fue la primerita que me llevó cuando tenía 5 años al Conservatorio Nacional del Ecuador. Y para mí fue, bueno, donde empiezan los primeros pasos. Bueno, ¿y por qué el corazón allá en Esmeraldas, cuando hablamos quizá de los cantaores y las cantaoras, por ahí como que hay raíces esmeraldeñas? Totalmente, bueno, como te decía, mi padre es esmeraldeño y mi abuela es esmeraldeña y todos mis tíos, primos y toda mi familia es de allá. Pero sobre todo empezó cuando yo conocí a la gente negra que realmente yo me impacté, ¿no? Cuando vi la primera vez a Petita Palma en uno de los festivales. Y yo veía una de las mujeres más maravillosas, sólidas y fuertes. Con el tiempo fui conociendo a otros grandes marimberos, entre ellos Limber Valencia, que en ese tiempo recién llegaba por Quito. Y luego, bueno, pues obviamente a nuestro queridísimo papá Roncón, Rosita Huila, Catalina Mina, que son los grandes maestros de nuestra música, y con los que he compartido muchas cosas, muchas vivencias, muchas experiencias lindas de amor, de bambuqueado, de currulao, de bunde y con los que nos hemos divertido mucho y nos hemos meneado bastante las caderas. En el caso de Karina, durante su juventud, su adolescencia, ¿participó en algún grupo musical? Bueno, yo estaba en un grupo que era el del colegio, yo estaba en el Colegio San Francisco de Sales, y era parte del grupo folclórico, ¿no? Realmente nunca era de las primeras personas que estaban adelante, habían otras personas que cantaban. Siempre quería yo quedarme atrás, me gustaba más la guitarra, era más tímida también en ese sentido. Pero siempre me ponía a hacer las voces graves, ¿no? Me decía, no, bueno, es que ya tiene una voz así súper gruesa, usted va a ser la segunda o tercera, yo feliz con esa voz, ¿no? Hasta que un día se enfermó la cantante principal y no había quien cante. Entonces un día en el grupo del colegio me dijeron, bueno, cantas tú, ahora te toca canté y la gente pues, me aplaudió mucho, yo estaba sorprendida, ¿no? Mi voz tenía un timbre diferente que a la gente pues le gustó y desde ahí dije, bueno, tengo este talento, qué bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar una de las canciones de nuestra invitada Karina Clavijo. Bueno, hay muchísimas con diferentes géneros, como les decíamos al inicio, que vamos a conversar sobre la forma de pensamiento que tiene nuestra invitada. Pero hay una canción que se llama Guagua. Guaguita, sí. Mira, esta canción es basada en un cuento escrito por María del Carmen Garcés, que trata sobre violencia de la mujer, ¿no? Es una cuestión muy profunda para mí y en la cual yo siempre me he puesto esa bandera. Guaguita trata de una historia que se llama Huellas en el Chaquiñán, de una chica adolescente que mata a su hijo y lo entierra al lado de un árbol. Luego uno de los perros del pueblo pues empieza a desenterrar el cuerpo y todo esto sucedió realmente en el Quinche, ¿no? Y toda esta historia, pues la gente conmocionada empieza a perseguir a esta chica. De aquí viene la parte de ficción del cuento donde, bueno, ella al final llega, porque la querían linchar, al final pues llega a un juicio donde en este juicio ella cuenta la razón de por qué mató a su hijo. Y en este caso es que ella toda su vida, desde su niñez, sufrió violencia de parte de sus seres más cercanos, en este caso su padre, golpes, violencia sexual, todo tipo de violencia. Y ella lo que no quería es que esta niña corra este mismo riesgo. Y su manera de hacerle sentir feliz, de mandarle a otro cielo, era de esta manera. Entonces es una canción muy fuerte, pero dentro de todo es una canción muy dulce porque lleva un sentimiento de madre también y de ternura y de redención de esta niña. Escuchamos. Guaguita, guambrita chulita chiquita, ay, ay, ay. Guaguita, guambrita chulita chiquita, ay, ay, ay. En el chaquiñán te de sembrar, ay, ay, ay. Junto al árbol de capuli, ay, ay, ay. Thank you. bailar, ay, ay, ay, junto al árbol de capuli, ay, ay, ay. Libre pajarito, nadie ha de mandarte, solita. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. La cantautora Karina Clavijo, miren que no solamente le canta la violencia, también le canta la migración. Quizá esos momentos o esos temas de mayor vulnerabilidad. Sí, bueno, sí, justamente desplazada es uno de esos temas, ¿no? Yo estaba viviendo en Colombia y fue una cosa para mí impresionante, el nivel de violencia también, porque todo proviene de la violencia. Yo estaba en un parque pasando cuando encontré a unas, no te miento, por lo menos unas 50 familias desplazadas, viviendo en las condiciones más terribles, porque en un parque es una zona de recreación, no es una zona para vivir. Toda esta gente fue sacada tanto por la guerrilla y paramilitares colombianos, y bueno, para mí fue una cuestión de entender, ¿no? Había un señor que no tenía para comer y estaba con niños pequeños, y bueno, este hecho de coger de esta manera tan fuerte, porque de una u otra manera los desplazamientos que se han dado en Ecuador o las cuestiones migratorias también son otra forma de violencia, ¿no? Porque separas las familias y ya de por sí eso es muy duro. Pero el hecho de quedarte sin nada, nada, absolutamente nada, creo que es la forma más dura de violencia que existe. Y yo compuse esta canción para esta gente, para el pueblo colombiano, a quien quiero mucho. Bueno, nosotros vamos a escuchar entonces esta canción precisamente Desplazada y que nace de ver, pues, en este parque, como nos dice Karina, a esta gente que sufre y que debe ser una época tan, tan difícil tener que dejar lo tuyo, tu tierra, tu gente, tus cosas, también como que estamos arraigados ahí, pero que nos toca huir, nos toca salir por ese instinto de sobrevivencia. Mente. Deprimida ando, no quiero ver la luz, solo quiero llorar. Quiero andar sola, andar despacio, tan solo mirar, tan solo caminar. Escondes tras una máscara, uniforme manchado de sangre y lágrimas, las huellas de tus botas. Solo dejaron un capítulo negro en la historia. Desplazada voy caminándote, sonriéndote, pidiéndote. Desplazada voy, lo que ya no tengo, lo que ya no soy. desplazada, voy caminándote, sonriéndote, pidiéndote desplazada, voy lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Desplazada, voy caminándote, sonriéndote, pidiéndote desplazada, voy lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Desplazada, voy caminándote, sonriéndote, pidiéndote desplazada, voy lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Ay, la oportunidad de escuchar a Karina Clavijo en Expresarte, uno de los programas que usted lo puede ver en la televisión, y ahí mencionaba Karina que para ella no existen los géneros, sino que existe simplemente la música que suena en cualquier lugar y que nos permite expresarnos. Sin embargo, sabemos que los entendidos en música, los que estudian y están siempre investigando, pues nos dicen que hay diferentes géneros musicales y obviamente ritmos. Así es. Bueno, yo soy una de las estudiosas. Ahora, mi amor por todos los géneros es porque la música es demasiado hermosa, entonces es como encasillar muchas cosas. Y algún rato me plantearon, bueno, ¿cuál es tu género? Algún rato con un amigo nos reíamos, decíamos, mi género es el despecho, pero no es eso. Realmente es porque me interesan mucho los temas que donde existe un compromiso social, donde también existe esta parte del amor, que también es algo que nos llena. Y siempre pensando en la gente, ¿no? Como un colectivo, pensando que la música no solo debe transmitir esta parte musical que es riquísima, sino la parte poética también tiene que llevarte por lo menos a pensar, ¿no? Entonces, por ahí va también la situación. Karina Clavijo canta de todo, diferentes géneros. Sí. Baladas. ¿También le entra el andarele por ahí? Sí, bueno, sí. Compuse algunos temas bien interesantes. Entre ellos, por ejemplo, justo tienes ahí La Raíz. La Raíz empieza porque es una fascinación que yo te contaba que tengo por la música negra, en general de todo el mundo, pero claro, si tienes aquí en casa los músicos para hacerla, y en este caso pues los tenemos, yo trabajo con Limber Valencia, hemos hecho unos proyectos muy lindos con él, y esta canción es basada justamente en La Raíz que habla de la primigenidad del hombre, donde nosotros partimos de África, ¿no? Todos, al final todos como pueblo, como seres humanos, partimos de ese continente. Entonces siempre esa búsqueda para mí ha sido muy interesante. Justo ahora venía de Brasil, vengo haciendo un taller hermosísimo con el pueblo africano, con gente de Guinea, con el maestro Yusef, que nos enseñó muchas cosas interesantes. Y bueno, conocí el balafón, que para mí era un mito, siempre quise ver un balafón y saber cómo sonaba. Y es realmente lo más similar que tienes a la marimba, ¿no? Lo único que cambia es que en lugar de estos caños que tienes normalmente en la marimba, tienes unos calabazos. Y el sonido es igual, y las notas son iguales, y el sentimiento es igual. Entonces me sentí sumamente feliz de haber podido ver esto, ¿no? Al padre, el balafón, al padre de la marimba. Entonces la raíz parte de esa situación, ¿no? De entender también los orishás, que son algo muy importante para el pueblo negro y que luego se ha ido desarrollando en nuestro caso ecuatoriano, principalmente con el bambuqueado, con el bunde, y no solo de aquí, sino también de Colombia. Y bueno, las fusiones que se van dando luego, ¿no? La salsa y cosas que ahí van apareciendo. Entonces para mí esto es un relato de un poquito de la música negra. Por supuesto, miren ustedes que no estamos lejos de todo ese trabajo que venimos compartiendo con ustedes aquí en este programa. Te comento, Karina, que nosotros los días lunes y en ocasiones los martes compartimos un libro en el que nos hizo llegar una sur sobre los inicios de la música para adentrarse a la cuestión latinoamericana, precisamente partiendo del mundo de África, que son los principales motivadores para que exista esta riqueza aquí en nuestro país, porque si bien es cierto, a veces estudiamos el pasillo y partimos solo de una determinada parte, ¿no? Y venimos hacia acá, pero nos olvidamos qué pasa más allá. Entonces ahora tenemos el gusto de conocer eso, de haber conocido algunos instrumentos que fueron parte de esto, como los griots. Exactamente, claro, los griots, que sí, son realmente los cantores sagrados, porque ellos tienen el deber de cantar las canciones tal como son. Ellos tienen que tener una memoria increíble porque todo se pasa a través de la oralidad. Entonces los griots son para la gente pues algo muy especial, que bueno, me imagino ahora en África debe ser muy moderno así, pero en los tiempos ancestrales ser un griot era algo realmente muy especial, ¿no? Porque son los transmisores de la sabiduría de los pueblos. Y sobre todo ese trabajo de 5 años de aprender a tocar varios instrumentos, entre ellos, además de ese personaje que se llama griot, el instrumento griot, que tenían que hacerlo sonar. Y bueno, avanzamos ya del cordón bandú que les habíamos comentado, y a nuestro público seguimos avanzando. Tú sigues ratificando este trabajo que lo venimos haciendo, y ahora estamos adentrándonos ya al mundo latinoamericano. Ahí está, entonces, amigos, amigas, nosotros vamos a escuchar música, pero antes de escuchar la raíz, quería preguntarte cómo está esa faceta de escribir las melodías, de ponerles música y obviamente de brindarlas al público. ¿Sabes qué? Esa es la faceta más bonita, yo creo. O sea, grabar es un trabajo, porque al final, yo no soy de este tipo de personas que está de acuerdo con ver las cosas como producción, pero al final todo es un producto, ¿no? O sea, al final para tener un disco tienes que pasar por un proceso bastante largo. Pero para mí la parte más divertida y la parte más bonita es la parte onírica de esta situación, que son los sueños, y plasmar esos sueños y esas ideas en esos momentos de soledad, porque realmente vos tienes que aislarte un poquito y sentir estas cosas, ¿no? Sentir la música, sentir el ritmo, sentir cómo concuerdan esto y se van juntando. En mi caso, yo siempre compongo las dos cosas al tiempo, se me hace hiper difícil poner una poesía, luego musicalizarla, o al revés. Es también otra forma de componer que mucha gente lo hace, pero en mi caso, pues, todo fluye junto, ¿no? Entonces, para mí es como, vamos a un río y vamos a dejarnos llevar y punto, y bueno, sale la canción con un cuaderno y un lápiz y ahí se acaba todo. Claro, ayer veíamos con un grupo de compañeros una película que se llama Voces del Silencio. Y claro, a veces subestimamos a las personas, por ejemplo, sordas, y creemos que no sienten, que como no escuchan no pasa nada. Pero veíamos cómo sus maestros les ponían música en una grabadora para que intenten asimilar un sonido. Se ponían de estómago, de barriga en el piso, y él les decía que fluyan a través del lenguaje de señas, y de pronto todos los sordomudos se levantaban y empezaban a danzar de acuerdo a lo que ellos estaban sintiendo en ese instante, imaginando la música que ellos tenían mientras su maestro les trataba de transmitir a través de su lenguaje la canción. Qué hermoso. ¿Sabes qué? Justo cuando estoy contando que estoy haciendo próximamente el lanzamiento del CD Epicentro que estoy haciendo, y justo yo hablaba de eso, ¿no? Para mí, me preguntó un amigo, ¿qué es la música para vos? Y me dejó fría, ¿no? Porque la música en mi caso es todo. Pero hay una cuestión muy, muy de piel, muy celular, que es la vibración. Entonces yo le puse Epicentro justamente por esta cuestión de que cuando yo busco busco estremecer a alguien, busco llegarle al corazón o en ese caso o el otro, menear a alguien, que la gente pues con estas vibraciones se mezcle. La música para mí es la vibración, porque tú siempre cuando estás escuchando música vas a sentir una vibración, ya sea fuerte, en el caso de los tambores sobre todo, que te lleva hasta una impresión muy fuerte en el corazón y en los órganos, en el centro, en el vientre, ¿no? Te sientes un bombo y vas a sentir eso muy profundamente. O en las cuestiones agudas que también te hacen vibrar, te hacen erizar los pelitos. Entonces, para mí todo tiene que ver con la vibración, ¿no? Claro, y epicentro, sin duda, pues es el origen, la raíz y todo lo que puede nacer de un epicentro, el calor, el fuego, cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a escuchar entonces esta canción que lleva por título Raíz, y al regresar le preguntaremos sobre su participación en Domingos de Casa Abierta. Es la raíz, la raíz del pueblo. Esa es la Mira, esa es la raíz del pueblo, no se vaya usted a cruzar, que lo lleva el diablo, que se lo va a llevar, por desafinado, y esa es la raíz allí, y esa es la raíz allí, y esa es la raíz allí, y esa es la raíz. A mí me ha hablado un negro hace tiempo, vestido de verde, a mí me ha hablado un negro hace tiempo, vestido de verde, me dijo mamita, si quiere meterse, hágalo muy bien, me dijo mamita, si quiere meterse, hágalo muy bien, que esa es la raíz allí, y esa es la raíz allí, que esa es la raíz allí, y esa es la raíz. No se meta medias, no, no se meta tiempo, no se meta usted cruzado, métase ahí como es, que esa es la raíz allí, que esa es la raíz allí, que esa es la raíz allí, y esa es la raíz. Comadre Juana María, no sea tan escandalosa, no sea tan escandalosa, y hágalo también bonito, si usted no viene de Quito, tal vez venga de Esmeraldas, va a cantarlo bien bonito allí, porque usted lo canta allí. Esa es la raíz allí, y esa es la raíz allí, y esa es la raíz allí, y esa es la raíz. Thank you. escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y bueno, avanzamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y estamos junto a Karina Clavijo, quien este domingo participa en Domingos de Casa Abierta, tendrá el reconocimiento que entrega la Casa de la Cultura Ecuatoriana al mérito profesional, en el que presentará su música también. Esa sensibilidad que ustedes acaban de escuchar, que plasma precisamente al escribir y que luego esto pone música y lo puede compartir y dar a conocer todo. No sé si les ocurre que cuando escuchan su música, pues ahí viene un movimiento que partimos de algo para llegar pues a sentir placer a través de la música. Sí, pues justamente estábamos hablando de estas influencias, así en off estábamos hablando de las influencias de cómo llegó primero la música a Latinoamérica y obviamente con la influencia de los españoles en la colonización. Muchos de estos venían también de Andalucía y en Andalucía pues estaban los gitanos y estaban también el pueblo africano y acá vino también un conocimiento, ¿no?, que viene ancestral y que se nos pasó a nosotros, y acá vino la mezcla también con la parte indígena, que es maravillosa, y bueno, tenemos este producto que es la cosa más bella, que es la música de los pueblos latinoamericanos. Y bueno, la participación en Domingos de Casa Abierta, mi estimada Karina. Ah, bueno, sí, pues los estamos esperando. La programación es desde las 9 de la mañana. En mi caso yo estaré a las 11 de la mañana presentándome, así que esperamos que la mayor cantidad de gente vaya. Es un día para festejar a la mujer, así es que el que quiera pues vaya y festeje a su esposa, a su madre, a sus hijos, a sus novias, vayan con sus amigas y bueno, pues denle este lindo regalo que es la música, que es la alegría, que es la cultura. Además hay una feria artesanal también afuera donde se pueden comprar productos súper lindos y también estarán los danzantes de Pujilí, que eso es algo muy lindo para ver y fotografiar. Claro, yo creo que si usted todavía no tiene en su agenda qué va a hacer por el Día Internacional de la Mujer, bueno, hay varias alternativas, entre ellos Domingos de Casa Abierta, que como ya les acaba de indicar, habrá también la Feria de Frutos y Semillas, ahí se vincula absolutamente todo, estarán los artesanos y artesanas de nuestro país, para que usted pueda visitar esos espacios y también tener otra alternativa más y disfrutar de la música. Miren, un evento que hay absolutamente de todo para disfrutar. Así es, entonces los esperamos, por favor, yo estaré ahí contentísima con el grupo, vamos a estar compartiendo este escenario con gente muy linda, así que por favor vayan, va a estar muy divertido. Sí. Claro, por supuesto, ahí está la invitación de Karina Clavijo, porque ella estará en escenario, como lo ha estado aquí en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Karina, yo quiero agradecerte infinitamente por haber tenido la oportunidad de compartir contigo tu trayectoria, también esa sensibilidad que nos brindas a través de la música y decirte que, bueno, este telón de este escenario que lo preparamos cuando llegan nuestros invitados espera por ti en una próxima oportunidad para que sea reabierto. Muchísimas gracias. Puedo invitar también para otro evento. Mira, vamos a estar el día 10 en la presentación de tres productos, tres cosas muy interesantes. El 10 de marzo a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esto es en la Jorge Washington. Y estaremos ahí con María del Carmen Garcés, que está presentando su libro Confesiones. También con Consuelo Puga, que está presentando un libro de investigación sobre el chigualo manabita. Entonces, esto es una información muy linda para aquellos conocedores de Manabí y de las culturas montubias. Va a estar muy interesante. Y yo estaré presentando mi CD Epicentro. Entonces, los que quieran, por favor, vayan. Es gratuito totalmente, pero queremos su presencia. Por supuesto, miren cómo dos cosas se fusionan aquí en este gran encuentro, libros, el chigualo manabita, y no nos vamos a perder de tener ese libro para poderlo compartir aquí con ustedes, así que lo voy a buscar, a ese chigualo, y decirles que vayan para que escuchen también la música, la presentación de este CD Epicentro, que algunos de los temas ya ustedes los han podido escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias a ustedes por compartir en este escenario, y a usted, Karina, por haberse dado cita y estar con nosotros. Muchas gracias. gracias y un abrazo para ti, Laurita. Con esto, pues, nos vamos a despedir y les vamos a dejar con una de las canciones que estará en este nuevo CD, como es Flor en el Pavimento, que, bueno, ya nos estamos imaginando. Invitaremos a Karina para que nos siga contando, pues, cómo se inspira y se motiva en cada una de estas canciones. Hasta la próxima, amigos. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía